Blazer Sports. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Continuamos esta linda nota con Guillermo Nalbar, que siempre es interesante hablar con los entrenadores, para que nos cuenten cómo es su experiencia, cómo van viendo la Liga Nacional. Nos vamos a Italia. Creemos que está en Italia, ¿no? Porque se juega, porque vive, porque hace mucho tiempo que está ahí. Desde el 2003 hablamos con un ex Banco Provincia, estuvo ahí desde 1991 hasta el 2003. Andrés Pablo, el Toto Forray. ¿Cómo te va, Toto? ¿Qué decís? Franco Magistri y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? Hola, muy bien, gracias. ¿A buen orden? En Italia, sí. Todo tranquilo. Descansando, jugando, practicando, en receso. No, hoy descansando, que es el día libre. Ayer jugamos contra Brescia, ganamos un partido importante para poder seguir ilusionados con clasificar a la Copa Italia, así que mañana empezamos de nuevo los entrenamientos. Está muy bien. Rara, ¿no? Es una experiencia, para los que no te conocen, como la que pudo haber tenido en su momento Bernardo Musso, que se fue de Sport de Pergamino a jugar directamente al básquetbol italiano, después vino acá, salió campeón con San Lorenzo y otra vez volvió a jugar a Italia. Digo, porque no tuviste el paso por la Liga Nacional de Básquetbol. Contanos un poquito. No, digamos que sí, yo en el 2003, cuando me vine de acá para Italia, me vine a un equipo de A1, ¿no? Pero más que nada para hacer un refuerzo a los juveniles. Ese año, al final, el club terminó mal porque no pagaban, entonces pude tener un lugar en el primer equipo, pero al fin de año terminó mal, ¿no? Entonces, al otro año tuve que arrancar desde cero y ahí pasé de la C2. Y de a poquito fui creciendo hasta volver a la A1 hace 3 temporadas, ya que estoy acá. Claro, digamos que fuiste a Messina en la 2003-2004, después pasaste por la Virtus Padova, por el San Doná, por Forlì, y después ahora con el Trento. Sí, hice todos los pasos, estuve en Padova en C2, en Iesero, después en C1, que donde ganamos la C1, y 2 años en la B2, que el segundo año la terminamos ganando. De ahí pasé a Forlì, a B1. Jugamos un año en la semifinal, otro año en la final, pero que la perdimos. Ascendimos igual a la segunda. Y ahí tuve un mal arranque, entonces me terminaron cortando, y para mi bien, digamos, ¿no? Porque terminé acá en Trento, donde empezamos en la B1, y en 3 años pudimos llegar a la máxima categoría. Y claro, hace 3 años ya que estamos acá. Claro, y haciendo en lo personal una buena carrera, en el básquetbol italiano, y quizás acá en la Argentina. No sos un jugador conocido, ¿no? Porque solamente se te dio jugar torneo de Federación de Capital Federal y algún regional que otro. Sí, no, seguro. Antes de venirme jugué un partido de la... ni me acuerdo cómo se llama, pero tenía 16 años, ahí en Banco Provincia con Cubito, partido contra Lanús. Pero más que eso no hice en Argentina. Y después me terminé viniendo para acá, donde año tras año me fui siempre firmando más, ¿no? Franco. Sí, ¿qué tan competitiva está la Liga Italiana? Porque yo que la vengo siguiendo veo que cualquiera puede ganarle a cualquiera. Sí, la verdad que es el campeonato más parejo de los que he jugado, ¿no? Digamos que no hay un equipo que digamos el colchón, que pierde todos los partidos. Cremona está último, pero siempre pelea contra todos, y entonces si no estás en un buen momento puedes perder con cualquiera, así se ve. El equipo que está mejor físicamente es el que gana 2, 3, 4 partidos seguidos, y después si está mal te pierde 2, 3 partidos como si nada contra cualquiera, así que el nivel está muy parejo y no hay que caerse porque podés quedar abajo en 2, 3 partidos. Y allá en Italia tenés también a los otros dos compatriotas, Ariel Filoy y Bruno Cerela. ¿Te hablás con ellos? ¿Estás en contacto? Sí. Poco, porque ellos juegan la Copa, tienen mucho compromiso. Yo ahora estoy con mi señora, mi hijo, que nació hace un mes y medio, así que ando bastante ocupado y tengo poco tiempo, más que nada. Y además, imagino, Toto, que Bruno se fue también muy chico a jugar a Italia, y bueno, Filioli hizo su carrera también allá en el básquetbol italiano, al no tener relación, y yo también son un poco como vos, ¿no? Un poco italianos ya, dentro, aunque sean extranjeros, nacionalizados, oriundos, pero me imagino que no hay una gran relación, ¿no? Sí, digamos que cuando nos encontramos está todo bien, ¿no? Pero siendo lejos, después la relación tiene su dificultad, pero está acá un montón de argentinos, tengo compañeros de Banco Provincia que siguen estando acá, me sigue hablando mucho, cuando puedo los veo y la relación sigue, ¿no? ¿Y quiénes son los chicos que están allá en Italia, que de Banco Provincia, están jugando? Sí, está mi amigo Matías de Gregori, que había dejado de jugar por un tiempo, había empezado a trabajar. Él también tuvo familia, entonces empezó a trabajar. Y se quedó, él también está acá, digamos, ¿no? Fijo. Está bien. ¿Cómo es esa decisión de vida de decir, bueno, me armo todo el básquet como objetivo, como digamos, como vínculo, ¿no? Pero decir, me voy de mi país, yo sé que acá tenés un grupo de amigos muy importante que cada vez que venís los ves, siempre me entero de alguna cosa por intermedio de ellos. Digo, ¿cómo es eso de construir toda una vida en otro país, afuera, y que el básquetbol sea como la vía de esa construcción de tu vida, ¿no? Sí, digamos que la idea era esa, ¿no? Venirme acá para poder vivir de esta pasión. Porque en el 2003 las cosas no estaban muy claras en Argentina y sinceramente no veía cómo el básquet podía llegar a ser un trabajo, ¿no? Entonces vine a probar acá y de a poquito me fui, digamos, creando esta realidad que llegó a este punto, que la verdad que nunca me lo hubiese imaginado. Seguro. ¿Y seguís de cerca la Liga Argentina de Básquet? La verdad que la veo poco. Me gustaría, sí. Antes me hubiese gustado más, pero ahora ya con familia y todo, ya estoy afirmado acá en Trento hace 6 años. La verdad que si puedo quedarme acá, me quedo acá, porque la verdad que estoy muy bien, la gente me quiere bien, estoy metido bien en la ciudad, en el club, así que ya veo Trento como una casa, ¿no? Claro, digamos que si pudiese quedarte y terminar, sos joven todavía, tenés mucho tiempo de carrera por delante, pero digo, si podés quedarte ahí y terminar tu carrera en Italia, te quedás a vivir ahí. Seguro, sí, si puedo, sí. Está muy bien. La idea es esta, sí. Y ahora que el viejo está viajando un poco más, ¿extrañas un poco menos? Sí, no, extraña siempre, ¿viste? Porque Argentina es mi casa, Buenos Aires es mi casa donde crecí, y la verdad que se extraña, pero te digo, acá siempre me trataron muy bien. Me hice una familia, mi señora, mi hijo, lo mismo mis amigos italianos, me siento acá como una segunda casa. Si no estaría tan bien, seguro que ya me hubiese vuelto hace bastante tiempo. Tu mujer italiana y tu hijo italiano, ¿no? Sí. El hijo le vamos a hacer el doble pasaporte, seguramente. Le van a hacer el doble pasaporte, así puedo venir acá y jugar como comunitario. Seguro. Al revés que en Italia. Bueno, y posibilidades, es la última. Y posibilidades con el equipo, ¿dónde es que puedan llegar? Y te digo, al ser un campeonato muy parejo, podés llegar a quedar cuarto o décimo segundo, ¿no? Así que ahora terminamos un mal momento, ganamos los últimos dos partidos, y así que si podemos ganar los próximos dos para agarrar confianza, entrar a la Final Eight de Copa Italia, sería un plus de confianza importante que nos empujaría para pelear arriba, digamos, ¿no? Así que el objetivo es ese. Está muy bien. Señor Forray, le agradecemos mucho el contacto, que tenga un feliz año, que pase una linda fiesta junto a su familia. Nos estamos gracias, viendo seguramente. Igualmente a ustedes. Dale. Abrazo enorme, Toto. Dale, hablamos. Gracias por llamar, y nada, feliz año a todos y un saludo a toda la gente, a todos mis amigos en Argentina. La palabra de Andrés Pablo Forray, que se fue en el 2003 a jugar a Messina, del básquetbol italiano, de las tantas historias de vida, ¿no? De aquellos jugadores que por ahí no son conocidos aquí y que se van a probar suerte al básquetbol del extranjero. Y bueno, en este caso a Forray le fue...